actuada socialmente muy mal. Pero la droga es... ¿Qué te voy a decir yo? Es la auténtica salud, el bienestar, la alegría. ¡Deja la droga! ¡Engánchate a Sin Punto Fijo! Para los rehabilitados de rock and roll. Los jueves a las 9:30 de la noche. La hora del té, como diría mi madre. ¡Te vas a cagar! Bueno, buenas noches. Estamos en Sin Punto Fijo. Y esto es... ¿Qué día es, Tejo? ¿Qué día es? 7 de febrero. Muy bien, empezamos con Social Distortion, Gotten Out the Roads. Aquí a nuestro colaborador Jorge, que está en la pecera hoy. Nosotros tampoco te oímos. No le oímos, me parece a mí. Hoy está más solo que nunca. Y nunca mejor dicho, un pequeño pescadito, ¿eh? Bueno, está pagando aquí la novatez, ¿no? La novatada del chaval. La novatada. Se la novatada pone... de trabajar en la pecera. Se pone aquí como el tío que sabe de todo y... Ahí está, lo más que no debería probar en el programa, ¿no? ¿Eh? De haberlo intentado antes, no ahora. No está jodiendo el programa, pero bueno. Claro, que vaya a practicar en sus ratos libres. A su puta casa. A su pecera que tiene en casa, seguramente. Donde las tortugas. Claro, que venga a hacer globitos ahí. Venga, inténtalo. Habla en directo, si no entra para aquí... Si quiere, claro. ¿Qué tendríamos ahora? ¿Vibrators? Sí, teníamos vibrators y sobre todo teníamos que escuchar a este chaval que se ve que ha pasado este pasado viernes. Estuvo Mondragón, ¿no? Estuvo Mondragón, famosa por aquella orquesta que hubo aquí en España, ¿no? Bonito pueblo, tiene una buena gastronomía, creo. Claro, cuando metían a la gente ahí por los zulos, ¿no? Y esas cosas, también era un Mondragón, ¿no? También es famoso por eso. Pero bueno, la verdad es que está de vuelta el chico. Entonces, a ver si hacemos lo posible porque nos cuente su grata experiencia. A ver si termina, porque si no... No, Social Distortion... Entiendo. UK Shows y Vibrators, ¿no? Social Distortion, bueno, creo que aquí, vamos a poner... Es que no funciona el micrófono de dentro, es el problema. Ah, bueno, ese problema, no es que seas un incompetente, ¿no? Sí lo soy, pero... Antes se ha sonado, pero ahora no sé por qué. Ya, pero no es el caso, ¿no? Sabemos el qué. Bueno, el caso es que estaba intentando hacer control desde dentro, pero bueno, ha salido mala jugada. Bueno, te queremos también aquí, Bueno, como habéis dicho... Estamos tres personas a falta de Viti, que le pido disculpas. Estamos tres personas a falta de Viti, efectivamente. Y bueno, pues hemos puesto un tema de Social Distortion para empezar, pero que no ha venido de cuento, pero bueno, es una gran banda que hay que tener en cuenta de Estados Unidos, rollo melódico y tal, que siempre gusta oír. Sí. Sin embargo, bueno, pues íbamos a poner los vibratos, como habéis dicho, porque esta semana, bueno, la semana pasada acabé de forma un poco casual allí, ¿no? En lo que es, ¿cómo se llama esto? Mondragón, Arrásate. O Arrásate, o como se llama. Arrásate. Arrásate, arrásate, pibe. Sí, pues sí. Acabé allí. No, seguimos. Pero bueno, no pasa nada. Cosa que toco, tío. No hay presupuesto, no vamos a pensar que haya presupuesto para todo. Claro. Y bueno, pues eso, acá el concierto que había, que tocaban los UK Shoes, Vibrators, Total Chaos, en la sala 360 de allí. ¿Qué tal estaba la sala? Bueno, la sala era una sala pequeña, la verdad. Era... No era muy grande, yo creo que entrarían unas 300 personas o así. O sea, que de ambiente brutal. Porque... Estaba petado. La sala, el problema que tenía sobre todo era la acústica. Era una nave y los techos muy altos. Entonces ahí tenía un peitote que se notaba a veces un poco. Rebotaba mucho, ¿no? Sí, y bueno, tenía como... La verdad que es que es difícil calcular la gente que fue, por lo menos así a simple vista, porque el tema era que las escaleras estaban petadas y bueno, y... Y luego había una parte de arriba donde estaba la mesa de mezclas, que es, la gente achacó un poco eso, ¿no? Que al estar arriba de la mesa de mezclas es difícil tener una referencia real de lo que está pasando a nivel de suelo. De todas formas, yo estuve adelante, lo vi bastante bien. De todas formas, hubo reportaje fotográfico. Por parte sí, tengo las fotos, todavía no las he visto cómo han quedado, pero bueno, yo creo que alguna habrá salvable por allí. Esperemos. Y bueno, pues las bandas que tocaron fueron Total Chaos, que era una banda californiana que lleva unos 17 años haciendo rollo hardcore y tal. Para mí demasiada maraña de ruido, salvo por los temas más melódicos. Yo me acabo de confundir diciendo Social Distortion, pero es Total Chaos. Total Chaos. Sí. Y luego la siguiente banda que subió a la palestra fueron The Vibrators. Esta banda que es esta banda británica que lleva desde el 77 haciendo punk. La verdad que en sus discos han cambiado mogollón. Gracioso, ¿no? Cuando dicen, ¿por qué no toca más caña? Y es que nunca lo han hecho, ¿no? Efectivamente. O sea, es como suena. Una banda que a mí la verdad que fue para mí lo mejor del concierto. Y subieron hasta la altura. No tocaron las míticas, igual la gente se quejó, pero la verdad que tenían unos temazos brutales. Luego K-Subs en su línea, ¿no? Venían con la formación original. Muy bien. Y en su línea, ¿sabes? Las míticas de CID, Warhead, Teenage, que encantaron a la peña. La verdad que un buen ambiente, luego hubo pinchada allí hasta las 1000. Yo a las 7 de la mañana ya me marché porque tenía que coger el autobús. Bueno, te corriste. Ahí la gente seguía, ¿sabes? Te corriste una buena. Me corrí una buena, como así. Y bueno, vamos a escuchar esta de Vibrators, que fue con la que abrieron el concierto, un trallazo que se llama MX America. Disco in Moscow, Moscow, Moscow. Disco in Moscow, Moscow, Moscow. Ha sido de Vibrators, MX América. Un disco Mosco. Sí. No sé por qué tendemos a confundirnos, pero es disco Mosco. Mira mala pista. Es que disco ya con fallos técnicos desde el principio. Bueno, que está aquí el Tejo. Bueno, me presento, que he vuelto. He llegado, mejor dicho. Muy buenas. Buenas noches, señor queridos Vicky. Oyentes. Muy buenas. Bueno, ¿qué pasa? Nada, pues estamos aquí que intenté yo hacer control, pero el infortunio se ha cebado en mí porque el cable del micro de dentro se ha jodido y todo. No, lo has jodido, que es diferente. Vale. Sí, vamos. Bueno, da igual, dejemos responsabilidades para el futuro. Lo importante es que otro día tendremos a Jorgito de control ahí. Recordad que con vuestra matrícula pagáis todo esto. No lo digo. ¿Con la matrícula de él? ¿Quién? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Es verdad? ¿Eso soy yo? ¿Dónde? Sí, aquí esto es Radio Sitaria, pero aquí en Sitaria. Esto es... Solo quedo yo. Y yo con mi cotización pago tu sanidad, así que cállate. Muy buena, tu che. No. Muy bien. Joder. Cabrón, hostia. Bien, así que... Es que el concierto excepcional, ¿no? Has comentado. A mí, hombre, falló un poco, la gente se ha quejado por el sonido, pero es que la sala tampoco podía dar más de sí. La verdad que fue de menos a más, ¿sabes? El UKSU sonaron perfectamente con la formación original, Vibrators también está con la formación original y a mí me sonaron cañón. Sí, sí que ellos se quejaron de un poco del problema de sonido porque hubo un momento que pararon de tocar y oía un zumbido ahí. Decían, ¿y esto qué coño es? ¿Sabes? Esto no sale. Además, dos bandas míticas de los inicios del punk. Sí, Vibrators, bueno, pues ahora está en forma de trío, ¿no? Empezaron como un cuarteto. Pero bueno, están los tres y los tres originales. Los tres originales. A mí me gustó mucho cómo se movían por el escenario, sobre todo el bajista que daba caña. Muy bien. Y la verdad que la gente yo creo que también salió contenta. ¿Y qué tal la aventura? ¿Hiciste colegas por ahí o qué? Hombre, ¿amistades? ¿O qué? Muy buena gente por allí, por Mondragón, la verdad, que se prestaron a llevarme de bares. Sí. Vas a siempre... ¿Y pinchos o qué? ¿Eh? Pinchos no, ya era, joder. Pinchos después de los conciertos... No sé, a lo mejor antes. Yo sí, yo el día de Durango acabé de pinchos por la mañana, pero bueno. No comenté otro día que acabé hablando que conocías al Santi Rick, al de Drogas Guays, al que sale en el documental. Ah, ¿sí? Sí, nada, sí. Estuve hablando con él, pero vamos, que era difícil hablar con él, pero vamos, majo. Y nada, justo se me recuerda que ha sacado, este tío ha sido el que ha editado el DVD de Manolo Cabeza Bolo, que es que tengo ganas de verlo porque es un documental inédito, esto de Manolo Cabeza Bolo tocando en casas ocupas en Estados Unidos, eso debe ser una cosa, los yankees debieron flipar. Debieron quemar, debieron quemarla. Y nada. A ver si me lo bajo, porque comprarlo no creo que pueda comprarlo. Hablando de Uki Subs, ¿qué podemos decir de...? Por cierto, que en el concierto estaba Baristo ahí adelante, dándolo todo. ¿El de la polla? Sí, sí, tu amigo. ¿Puedes haber dado unos codazos de mi parte? le di un pojón y tal, pero la verdad que a mí... Hombre, no, hombre, porque la verdad que a mí lo que es la polla y tal no me mola nada, así que tampoco iba a ir a levantar la oreja. Por eso darle un codazo, joder. Igual te lo volvía ahí. Para bien o para mal. Venga. ¿Qué has hecho en su caso, Gustavo? Pues relacionando, lo relacionaba con la película esta de This is England, que creo que casi todos hemos visto, menos aquí Tejo. ¿No, Tejo? Pero tengo que decir que me la han pasado. O sea que en futuros programas poder hacer un comentario. No has hecho los deberes, ese es el problema. No he hecho los deberes. Pues nada, como no lo has visto, debes callar. Bueno, hoy callo como un perro, pero el próximo día nadaré como un... como un gato. Como una perra. Por eso decidí ahora... Comentar la película esta es una que ha estado en la cartelera hace pues un par de meses. Aquí en León no tuvimos la suerte de tenerla, pero bueno... O la desgracia, según se vea. Y nada, es una peli inglesa de 2006, escrita y dirigida por un pavo que se llama Saint Meadows. Y el tío, supuestamente de joven, pues estuvo muy metido en la movida punk, vivió la movida punk y skin en primera persona. Y bueno, dirigió una película que se llamaba Érase una vez en los Midlands. Y también es un drama que también está centrado un poco en la época de los 80, que lo marcó un poco. Uh-huh. Y la movida de que la película está disimulada está centrada pues en el año 83. Está centrada, o sea, su contexto es la guerra de las Malvinas, ¿no? Habéis visto, ¿no? Y bueno, al principio prometía mucho la peli. No sé qué. A mí me decepcionó un poco. A mí me decepcionó también, tengo que decirlo. Pero bueno, la película pues trata sobre la era Thatcher aquí, tan chunga, y sobre todo se centra en la segunda oleada de skins que salieron de. Bueno, pues si la primera horneada fueron en el 69, que estaban los originales, ¿no? Luego estaba esta gente que ya no sé. ¿Era como la división o no? Fue una división generacional porque hubo una ola y se abandonó esa ola, quedó un poco abandonada, o sea, no, que no fue como una moda juvenil, o sea, una moda juvenil combativa y tal. Digamos que luego llegó el punk y tal y la vuelta otra vez a Deloy, que iba pegando fuerte con grupos, sí, pues eso, como Basnis y toda esta gente. Fue cuando vino la fuerte. Y bueno, pues eso, la película se centra en un chaval que vive en un barrio obrero de... Un niño de unos 12 años. 12 años, sí, que... Su padre en Malvinas. Efectivamente, y que bueno, pues que encuentra un poco de refugio a la vida que lleva pues con un grupo de skinheads que están en el barrio y que no sabemos, que yo después de la película no sé qué motivaciones les llevan a adoptar a ese chaval o por qué están ahí. La verdad que están, no me gustó, tío. Bueno, profundizando un poco la peli, hay cosas interesantes para mucha gente que no tiene ninguna perspectiva de lo que fue el movimiento skinhead en realidad, pues le puede abrir un poco los ojos en cierta forma, porque tampoco es que la peli, yo creo que adolece bastante de lo que es de fallos históricos, ¿no? Por ejemplo, el tema de están los supuestamente son skins de pues más o menos antirracistas o más o menos que pasan un poco de política y tal, y que pasan de lo que es el nazismo y tal, y están allí sentados rodeados de sus birras, rodeados de carteles con hacha y martillo, y a la derecha esvásticas, screwdriver, no sé qué. O sea, hay una confusión, hay mucha confusión en lo que es la peli, en lo que es la estética, ¿no? Lo que es la estética política, pero bueno. Por otra parte, es una historia de un grupo de chavales que como podría haber sido de un grupo de hippies, un grupo de mods, un grupo de hardcoretas. Sí, yo creo que se hacen... Que, bueno, intentaba buscar un poco, mostrar la división que había, que hubo en esa época, pues, cuando entró el National Front y cómo algunos skinheads se fueron hacia la ultraderecha y otros, en cambio, siguieron por el camino que les petaba. Y yo creo que se ha quedado, pues, eso, en una historia un poco... Se quedó un poco... Absurda, ¿no? Seca, sí, no sé, faltaba algo. No, la peli así, o sea, merece la pena verla, pues, porque es... Aunque sea una peli contradictoria y que tal, pues es, yo creo que es una de las pocas pelis que movimiento skinhead que más o menos se acerca un poquillo, aunque sea... Hombre, yo creo que no se acerca a nada, exactamente, porque muestra ahí unos chavales que como que sus aficiones son tirarse a la piscina y pasear con el flequillo y con la cabeza rapada por las calles, sí. Y cuando en realidad no muestra pues que es un movimiento violento, es decir, los skinhead es un movimiento violento y en esa época todavía más, porque sí, fue cuando la famosa frase de la Thatcher de que los iba a crucificar, sí. Era un problema a tener en cuenta en Inglaterra y más. Y entonces resulta un poco creíble que una madre vea que su hijo de 12 años se mete en la movida, que anda con ellos y que le diga, ah, bueno, y que solamente se preocupe porque le han rapado la cabeza. Y luego le diga, ah, bueno, pues me lo cuidáis. Es decir, ¿qué clase de madre le da a un chaval de 12 años a que se lo cuide un grupo de esquinetos? No, y luego, es interesante el contraste ahí, el contraste que genera. Uno de los pilares de la película es el contraste entre un skinhead que sale de la cárcel, que es un skinhead original de la primera oleada del 69. Combo. El combo, que sale de la cárcel, pues si le han intoxicado con las ideas del National Front inglés, es cuando el partido ultraderechista aprovechó para politizar el racismo a un grupo de skinheads y este tío vuelve a su pandilla original. Como... Eso tampoco queda muy claro, porque un día aparece... Es una rayada de la leche esa parte, un ¿no? día aparece con un gordo, con un cuchillo y lo que cuenta es que en la cárcel un negro le robaba el postre. Entonces aparece... se volvió ahí del National Front porque un negro le quiteaba el postre. Y digo, hostia, pues si le llega a violar el negro yo no sé qué hubiera hecho este hombre, porque, joder, con el postre. Hay ciertas partes que son poco entendibles. Sí. O el niño entendiendo la ficha con la otra. Y luego, sin embargo, pues se lleva bien con el negro, luego está hablando con el negro. Es que no vale para nada. El tejo pone cara rara. Vamos a joder el final. Vamos a quitar. Venga, vamos a poner. Es el lado más humano. Lo único destacar es que esa peli tiene una sonora. Yo no la veo. Con algunos temas interesantes, aunque haya algún grupo cerdo por ahí. Pero bueno, tiene algún tema destacado. ¿Qué grupo cerdo hay? Esto suena a Skrull Driver. En un momento dado suena a Skrull Driver. Pues eran los primeros. Los primeros, claro. Entonces no era un grupo cerdo. Oh, oh. No. Mejor metemos el tema y lo discutís. Wikisubs. Vamos a darnos de hostias. Bueno, pues UK Subs Warhead, ahora ya estoy haciendo control. Ahí está Jordi manejando. Hemos estado aquí haciendo unas pruebas con el... Me tengo que retirar, que lo que dije antes, que en la banda sonora de DC Singla no hay ningún grupo cerdo, ha sido una idea ya mía. Bueno, pues de todas formas, sí que ya que comentaste el tema este de Screwdriver, hay que reconocer que la primera banda no tenía nada que ver con las ideas, las mamonadas fachas que le dio más tarde por hacer el cantante, y sin embargo, pues a toda la banda se les ha tachado de nazis cuando la primera formación no tenía nada que ver con eso, y el guitarra pues se ha visto muy perjudicado por ello y lo dijo, y sus declaraciones fueron de que él cuando montó el grupo pues él quería hacer una banda de punk, y que sin embargo pues ya como el cantante que fue el que metió toda la movida nazi pues siguió con el nombre, pues a él también le ha repercutido, ¿no? Porque él tocó allí y se la atañe también ese nazi cuando él no era nada de ello. Y dice, La verdad que es... Es como un poco lo que decía el otro día, el pollo, ¿no? Abandonas una banda, la banda sigue su camino, pero bueno, el caso de Screwdriver es que solo sacaron un disco, yo creo, o dos discos en la fase previa a esta. Claro. Y luego la trayectoria que tuvieron después fue cuando adquirieron la relevancia que adquirieron. Entonces, son efectos secundarios de permitir que un elemento como el Ian Stewart pues, utilizase un grupo para, pues, eso, para ser el baluarte del movimiento neonazi. Y nada, por lo único que decir es que mi mayor de los desprecios para esa banda y para toda la gente que lo sigue. Vale. Bienvenidos un año más a Te Jodes Jones, un mundo feliz entre malditos. Vivo en una enorme ciudad, los animales deambulan por ella, arrojando sus excrementos, sus mentiras y vanidades. Otra vez estoy perdido, me confunde esta ciudad. Y esto es Bad Ray, Some Confusion City. Bueno, pues acabamos de escuchar a Bad Rays, pues una gran banda que ha estado funcionando en diversos festivales alrededor del mundo y vamos, lo pongo más que nada pues sobre todo por esta pedazo de voz femenina que tenemos. Hemos escuchado hoy en el anterior programa de Brusoni otra gran voz como es la de Capaces y yo creo que esta también es otra gran voz representativa dentro del mundo de punk rock. Y nada más que comentar. Una cosa que quería reseñar, ahora que he visto aquí el vinilo de Tejo, que esta banda pertenece al sello Alternative Tentacles, que es el sello que formó Yellow Biafra después de toda su carrera con Death Kennedys y demás, y que lo centró pues, en la zona de California, y me parece que Carolina del Norte. Efectivamente, gracias. Pues bueno... Y lo centró en la escena hardcore y demás. Y la verdad que este verano tuve contactos con gente de ese sello a través de lo de la web y tal, y gente muy simpática y que está moviendo muy bien la escena por allí, y que hay grandes bandas que hay que tener en cuenta. Alternative Tentacles, entrar en la web y que veréis grandes grupos en esta onda. Bien, hay que mantener esos contactos ahí transoceánicos ahí. Sí, señor. Y ahora bueno, damos paso a nuestro amigo Viti. No, ahora volvemos otra vez a la escena estatal con un grupo ya bastante mítico y muy, muy, muy peculiar. No hablo más que de los Cante Pinrélico, un grupo de Cartagena, ahí del sur. Hace poco estábamos hablando un poco de que lo tenemos puesto en la web, que los TNT volvían a tocar. He traído una canción, ya lo comentaremos más adelante, vale, y ya pondremos el tema. Lo comentaremos más adelante. Recordad que sin punto pijo, tenemos las últimas noticias del tema y los últimos programas colgados, sobre todo las entrevistas. Pero bueno, en relación con el tema de... También quiero, ahora que hablas del tema, pues quiero recordar de que se están subiendo todas las entrevistas que hemos ido haciendo a lo largo de esta aventura que empezó hace un par de años. Y bueno, pues las estamos subiendo a la medida de lo posible, ya hay bastantes y que la gente que las quiera descargar o oír, pues ya saben. Puede entrar en www.sinpunctofijo.com, todo junto, aunque siga. Y bueno, ahí está el tema, ahí está todo, las noticias y demás. Continúa rescatando esas grabaciones que tenemos porque hay algunas que tienen bastante, bastante interés. Efectivamente. Bueno, volviendo al tema, estamos hablando de Cante Pinrélico, este grupo de Cartagena, que bueno, podemos enmarcar... Es prácticamente inmarcable porque tenía un estilo muy personal que combinaba pues un poco a partes iguales, combinaba pues el punk rock con la onda siniestra inmediatamente posterior al punk. Eso es el tipo Killing Joke, Bauhaus o como se pronuncie, Parálisis Permanente. Pero bueno, que lo bueno es que tenían toda la insolencia del punk, toda la innovación del punk que suponía, pero metiendo el rollo siniestro, pero el rollo siniestro con un tono muy, muy irónico, muy humorístico, que no sé, que hacía una combinación cuanto menos muy, muy, muy, muy interesante. Y nada, lo más curioso de este grupo es que, aparte de que se movieron mucho por el sur, por Madrid y tal, pues que todavía siguen en activo, a pesar de ser un grupo pues perteneciente a la escena de finales, sobre todo que tuvieron pues a finales de los 80, 90, y aunque muy, muy, muy regular. O sea, de esto de venir, como son currantes y tal, pues de coger, estar 3 años tocando, dejarlo, un año, volver, y así. Muy regularmente, pero prolongando en el tiempo. Y nada, es un grupo bastante recomendable y que precisamente ahora, buscando información sobre ellos, me pude enterar que el pasado 2 de febrero estuvieron en Madrid y llenaron la sala Ballroom o Whistler's Ballroom, una sala en Madrid que tiene una capacidad pues, de unas 300 personas o por ahí, y la llenaron hasta el culo. Así que todavía siguen manteniendo ese atractivo que les hizo llegar y salir a las fronteras. O sea, vamos a escuchar Cante Pinrélico, 1095 días sin dormir, un hit. Llevo ya 3 semanas sin dormir. Eso es Cante Pin Relico de Cartagena, 1095 días sin dormir. Experimentemos un poco. Sí, señor, una banda after punk. No, muy buenos, ¿eh? La verdad que es una gran banda. Sé que sacaron un disco el año pasado, pero no he tenido la oportunidad de oírlo y la verdad que me jode. A ver si lo seguimos un poco más, hombre. Eso esperamos. Bueno, pues antes que sacaste el tema de TNT, que muy bien traído, por cierto, pues hay que comentar que esta banda que de Granada, mítica del punk de los 80, todo el mundo pues posiblemente reconozca canciones como Gilmore 77, Cucarachas, No hay futuro, temazos que encumbraron pues a toda esta gente de por allí y que la verdad que han sido muy representativos de la escena punk estatal. Pues esta banda, con sus miembros originales, ha vuelto a juntarse y no sé si recordáis hace un año o dos que hablamos con su guitarra, que nos comentó pues toda su trayectoria con Joe Strummer, con toda la movida que tuvieron para grabar el disco este. Sí, fue Jesús Arias al que entrevistamos y que hemos ahora con el motivo de la nueva unión de la banda, pues hemos colgado de nuevo la entrevista, una entrevista que no tiene desperdicio ninguno porque acabamos hablando de todo tipo de cosas. Acabamos hablando hasta de flamenco, y este tío era un tío bastante culto, hablando de Lorca, de Granada y tal. El tío había vivido un mogollón de historias, sobre todo con el tema de Joe Strummer, muy interesante. Fue curioso porque también nos comentó que su disco, el único disco de larga duración que dejaron, que fue Manifiesto Guernica, tuvieron muy mala suerte porque justo 3 días antes de entrar al estudio, pues el cantante tuvo que dejar la banda. Y entonces se tuvieron que rifar a ver quién cantaba y le tocó a él. Entonces, sin embargo, para estar el cantante, que pasó a ser luego el cantante de 091, la voz de 091, pues en esta reconstitución del grupo, pues está él. Así que están los miembros originales, tal cual, y en el que van a presentar el disco Eclipse, del que nos habló en el programa, que era como un proyecto. En principio era un proyecto que no tenía el nombre de TNT, pero han debido de pensar que es una buena oportunidad para reunificar a la banda y para poner los temas antiguos también un poco en el calderero, ¿no? No, la verdad es que retomar las antiguas andaduras que tenían y con un proyecto que tiene muy madurado, porque ya en la entrevista hace 2 años pues el tío ya tenía pensado lo de Eclipse y con una idea bastante profunda que a mí me sorprendió bastante. Y pues va a ser bastante interesante, vamos a también seguir esta banda, a ver si podemos verles en directo, a ver si suben un poco del sur, porque esta gente se mueve mucho por el sur. Efectivamente. Bueno, vamos a poner un tema que se llama Gilmore 77, que hace referencia a un reo que estaba en Estados Unidos y que en aquel momento las condenas por muerte, la gente que estaba condenada a muerte, pues se podía salvar si recurría, ¿no? Entonces está como un poco en suspensión la pena de muerte porque hacía muchos años que no se ejecutaba a nadie. Sin embargo, este personaje que lleva tanto tiempo en prisiones definitivamente decidió que no iba a recurrir y que verdaderamente querían que le mataran. Así puso en controversia a todo un país y a todo un sistema. Gilmore 77. Cargada de rifles. para ahí. Muy buena canción. También tengo que recordar a la gente que es mi primer día en control, que me perdonen por las gambas estas y los espacios que han quedado, pero bueno, me defiendo. Luego cuando volvamos el programa, luego metemos cortes ahí. Para sí, que sí, hay que retocarlo porque hay que ejecutar el principio este stalinista de retocar. Está pensando en eso, en Trotsky desapareciendo de la escena. Bueno, vamos a recordar unos conciertillos que ya comentamos hace tiempo que iba a haber en León y tal, y sobre todo porque... va a ser una noche bastante interesante, la del próximo 23 de febrero, fecha mítica, donde las haya, 23F, recordaremos a Tejero. Y no, en el escáner va a tocar Payback, un grupo de hardcore bastante cañero, y luego a la vez va a tocar en el Estudio 54, pues va a tocar los Chicharrica. Al final ya comentamos que los Esquince Frenillo no van a poder tocar, aunque probablemente haya sorpresillas y tal, porque aunque tengan una guitarra jodida a mañeca, pues buscarán alguna forma de estar ahí dándolo todo, ya que son ellos los que montan el concierto. Y luego, aparte de para tocar en lugar de Esquizofrenillo, va a tocar Los Hachazo, otro grupo de León. Un saludo para nuestro compañero Jorgito. Y nada, eso el 23 de febrero. Luego, por lo que nos comenta por aquí, por la web, que últimamente la gente tiene el tagboard este petado, ¿sabes? Porque la putada es que se piden los mensajes antiguos. La gente empieza a meter en lugar de poner en el foro. Pero bueno, el 28 de marzo vienen los Escuela de Odio a León. O sea que también vamos viendo que poquito a poco salen fechas por ahí. ¿Dónde tocan? En el estudio. ¿Dónde va a tocar? ¿Dónde van a tocar? ¿Dónde van a tocar? Claro, en el estudio. No debe haber otro sitio. Bueno, vamos con la segunda parte de... Te jodes, jones. Desde pequeño siempre he llevado en mi interior abanderado. El día más señalado al cumplir como soldado, al sentirme enamorado, he llevado abanderado. Pero siempre he sentido un percor que me ha estremecido. Esto es siniestro total, me pica un huevo. ¡Hombre! Siempre he sentido un vigor que me hace mentido, y es que me pica un huevo. No sé qué voy a hacer, no sé qué voy a hacer, y es que me pica un huevo. No sé qué voy a hacer, no sé qué voy a hacer. En la corte del Congo belga, con mi esmoquín y mi suegra, hay una gran recepción, un protocolo del común. Presidentes, embajadores y la nobleza de los alrededores. A la reina voy a saludar, cuando entre las tierras me vuelve a picar. Y es que me pica un huevo, no sé qué voy a hacer, no sé qué puedo hacer. Y es que me pica un huevo, no sé qué voy a hacer, no sé qué puedo hacer. Me he apuntado de astronauta, a ver si así suena la flauta. Hemos llegado a la luna, poco antes de la una. Al salir al exterior, vuelvo a sentir ese picor. 10 millones de espectadores, y yo sin poder hacerme los comodes. Y es que me pica un huevo, no sé qué voy a hacer, no sé qué puedo hacer. Y es que me pica un huevo, no sé qué voy a hacer, no sé qué puedo hacer. Ay, por Dios. Es que me pica un huevo, no sé qué voy a hacer, no sé qué puedo hacer. Y es que me pica un huevo, no sé qué voy a hacer, no sé qué puedo hacer. Bueno, un clásico del desenfado punk aquí en España. Ahí. Es total, marcaron en toda una época y sí. Es que llevaron el punk a mucha gente que no lo conocía. Y después de leer bastante sobre este siniestro total, comento que esta canción se compuso para el programa Casa de Ritmos, pero fue suspendida justo por la actuación del día anterior que tuvieron las Vulpes, como aquella famosa canción, ¿no? Sí. Y entonces, pues qué bueno hubiera sido que al día siguiente de Me gusta ser una zorra hubiera llegado esta canción de Me pica un huevo, entonces ya hubiera sido... hubiera sido ya el despegue. Hubiera sido sublime. Un éxito total. Total. La portada hace referente al disco London Calling de los Clash. O sea, si... Una coña cojonuda. Una coña cojonuda. Descarado ahí con la gaita y todo, y toda la pesca. Joder, de hecho se le reconoció como el disco del gaitero, por el tema este. ¿Qué tipos aquellos en los que el punk tenía un espacio en la televisión pública? ¿Es que punk? Sí. ¿O no? Dios mío. Pues mira. Queda para la historia. Todavía está en el YouTube algún vídeo de esos de Caja de Ritmos, tocando Polanski y el Ardor, algún grupo extraño. Os comentaba Miguel Ríos, dice, ¿a dónde habrá llegado el rock español cuando cantan cosas como Me pica un huevo, ¿no? Michael Ríos, mete por allá, mete al silo ya. Y nada, y por último decir que organiza más conciertos y, por ejemplo, o sea, a partir de haber sacado esto, la Celeste de Barcelona propina un botellazo a Germán Copini. Por lo cual se quedan sin cantante su próxima actuación, que no es ni más ni menos que aquí en la Mandrágora, en León. ¿Eso cuándo fue? ¿En qué año fue eso? Hace la hostia. Sí, hace la hostia. 80. ¿80 y poco, ¿no? No, 80. Mediados. Mm. Mediados de los 80. Los siniestros todavía siguen en activo. Pero en ese mismo momento acuden Alberto, Miguel y Julián a tocar en la Mandrágora. Ya siguen Germán Copini, como recordaréis. A partir de ese momento, pues Germán Copini deja de formar parte de los Siniestro Total. O sea, cosas curiosas. Una cosa curiosa, o sea, pudieron venir a León y no vinieron. O sea, que igual en la primera formación cuando deja Germán Copini fue la actuación de la Mandrágora que fue aquí. No, y decir que sí. De hecho, bueno, el otro día estaba viendo el programa este de la Paramount Comedy que se llama Noche sin Tregua y salía el Julián Hernández con otro músico que había montado una nueva banda, que eran dos, bueno, eran... Él a la guitarra y el otro tronco al acordeón, que no sé cómo se llama, Transportes, no, algo de Transportes. Sí. Y que era una banda de coña, la verdad que era, no sé, sí. en su estilo, ¿no? Tuvo hace tiempo una movida también conjunta con el de Os Resentidos. Descarado, hicieron como una especie de opereta. Sí, no, ya, los tíos están un poco ya mayores. Opereta crítica a algún sucedáneo de cantante, no sé si era gallego o asturiano. Digno de escuchar, ¿eh? Con caja de ritmos y todo el rollo. ¡Alto a la Guardia Civil! Zona Especial Norte. Bueno, pues esta vez vamos a cruzar los Ancares y vamos para Galicia, que ya hace mucho que no vamos para Galicia. Y os traigo Keltoy. Ya antes Viti me preguntaba y no conocía Keltoy. Sí, hombre, que van a decir lo que estoy, joder. Seven Skinger. Ahí está. Porque he visto el tema que he traído, ¿no? No, es un grupo de Vigo, ¿no? Joder. De Vigo. Asociados sí, mucho con el movimiento Skin de la ciudad y tal, y con los supporters del Celta de Vigo, con los celtarras. ¿Qué podemos decir de ellos? Nada, que surgieron en la década de los 80, la década conflictiva. Y... no, perdón, en el 95. Así se me acuerdo. Se nacieron en los 80. Por un par de años. En los 80, exacto. Y la palmaron en el 2005, con eso te digo todo. ¿Qué podemos decir de ellos? Pues que cantan en gallego, que tienen unas letras contundentes, son majos, ¿sabes? Y el tema elegido es el Soven Skin Girl, que para mí es el más pegadizo, no sé por qué. Esto tiene un sentido muy personal y me van menos. Así. Por cierto, has dicho que ya están separados, ¿has dicho? Sí, creo que sí. Sí, mira, el Toy la verdad es que es un grupo que es peculiar porque fue uno de los primeros grupos, digamos, de hoy antifascista que hubo aquí en el estado, ¿sabes? Y sobre todo cantando en gallego, por eso marcaron un poco la pauta, ¿no? Se toca con grupos... Y sacaron solo un disco, por lo que yo tengo entendido. O sea, esto es de memoria, sacaron solo un disco y luego duraron, fueron bastante efímeros, pero bueno... Luego han llegado a tocar con Dropkick Murphys llegaron a marcar bastante. Y nada, es patológico, o sea, es característico de la escena de Vigo. La escena de Vigo a partir de esto ya está muy desarrollada, Jorgito sabe bien que se hacen mogollón de cositos allí, mogollón de rollo. Y bueno, ahí surgió esta banda y la verdad es que es un referente de los inicios de la movida organizada aquí. Un saludo para la ciudad de Vigo, para la gente que organizó el festival Rock This Town, que ahí estuvimos Tejo y yo. Y que, sí, sí. Y que os soportaron por bien. Que nos soportaron muy bien. Nos aguantaron bien. Muy bien montado, muy bien bajos. Todo. Pues qué mejor forma de saludar a Vigo que con Soven Skin Girl. Apa ahí. We'll be right back. Calidad, ¿eh? Ahí, ahí. Bueno, comentar que mirando un poco sobre el Toy, uno de sus miembros toca ahora mismo toca con Skacha y otro toca con Swag. Por tanto, han seguido un poco dando caña por ahí. Dando cañita. Sigue por así. Cierto, creo que un cantante suyo también marchó a trabajar a Dublín. Para ti, Jorge. Para ti. Para muchas gracias, hombre. Te tengo trabajo bonito en la calle. Bueno, ahora continuamos hablando un poco de otra banda. Una banda, pues un poco de los inicios de punk, como siempre, ido para atrás. Y bueno, la banda que habla de esta banda es hablar del personaje, que la creo, ¿no? Hablamos de N64 y hablamos de Kike Turri. Una cosa que quería comentar, que lo bueno ¿por qué, me interrumpes? Es el poder de censura, mira, ahora puedo cortar a Bitty. A ver, ¿qué? Bueno, se lo doy por los micrófonos del resto, pero bueno, ya perfeccionaré mi poder de censura. Vas a ver lo que es bueno, chaval. ¿Cómo? No sabemos lo que hemos hecho, tío. Dándole... ¿Perdona? ¿Pertru? Bueno, venga, comentando. Al final jodimos todo. Al final me fastidia la respiración. Bueno, estaba hablando de una banda y el personaje que la hizo, que la creó. Hablamos de N634 y de Kike Turmix. Kike Turmix fue un personaje mítico de la movida punk, que colaboró mucho a sacarla adelante, ¿no? Y bueno, decir que falleció hace poco, lamentablemente, en octubre de 2005. A pesar de eso se han hecho bastantes homenajes ahí a la memoria de Kike Turmix. Y bueno, decir que nació en Deva, en Vizcaya, aunque llegó a Madrid, vivió en Madrid, y Madrid digamos que fue donde desarrolló un poco su andadura, ¿no? Se hizo amigo de Johnny Thunders, de Steve Battos, de Chris Bailey, de Wayne Kramer, de Pete Zaremba, de Joe Strummer, o sea, de toda la peña que pasaba por aquí. Y bueno, y así, con esos contactos internacionales fue como desarrolló un poco su faceta de promotor, trayendo a unos grupos que luego marcaron un poco escuela, ¿no? Trajo grupos de rock escandinavo que aquí en el Estado español nunca podíamos habíamos visto. Pues los Nomads, los Helicopters, los Tubo Negro. O sea, digamos sí, que no, eso, no, pero... no, cuando todavía no se les conocía mucho. Sin embargo, Tejo siempre se quedará con la anécdota de Real Kids. Sí, bueno. eso, ¿qué fue eso? No, bueno, eso fue que se llevó el dinero y no tocaron. Y entonces, pues que tuvieron que hacer... Mira, aprovechando ahora que llega otra vez el Frenda, pues que tuvieron que rebajar la entrada, puesto que una de las bandas importantes para ese día, pues no pudo tocar. ¿Y eso fue cosa del Turmix? Eso fue cosa del Turmix, porque claro, el Turmix tenía los contactos y bueno... O sea, se le dispuso de un dinero con la confianza de que no iba a pasar pues lo que aconteció. Pero bueno, hay cada uno que eche luego la culpa a quien quiera echársela. Así se aprende la historia, o sea, nadie... Así se aprende. Nadie es todo bueno ni nadie es todo malo, este tío... Hombre, y Kike Turmix, pues bueno, o sea, sus movidas pasaría, pero lo que está claro es que hizo lo que hizo... con la música y realmente pues se mojaría, en algunos sitios ganaría, en otros sitios perdería, algunos les darían por el culo y con otros perdería dinero con todo lo que hizo. Entonces, pues yo qué sé, a algunos pues como... sí les irá bien el haber conocido Quique Turmes y otros pues alegrarán de su muerte. O sea, la vida es así. Pues como todo, las personas, tío, pues según las circunstancias, pues actúan de una forma u otra y puedes perjudicar a unas personas o puedes beneficiar a otras. Pero eso es una cosa que no es constante. Claro, pero lo que está claro es el trabajo que realizó y la música que dio a conocer y eso pues... Y ahí queda. Exacto, cada uno que lo tome. Bandas, N64 y Bless Fuckers, ¿no? Se sí. podría decir que su vida fue por y para la música. Eso se puede decir, eso sería un buen titular para ti, que estás ahí en el tema. Claro. Y nada, esta canción pues es un poco de su primera época y lo dice todo. N64, soy Olé. Un loco anarquista, soy un loco antifascista. Pues esto se acaba, hasta la próxima semana. Seguimos en las ondas el jueves que viene y seguimos en la red en sinpuntofijo.com. Sí, igual de locos. Un placer estar con vosotros. Hasta semana que viene. Hasta semana que viene, venga, hasta luego. Agur. Soy un loco anarquista.